te pasamos los números de teléfono y tenemos WhatsApp, o sea que podés mandar un mensaje o bien podés mandar un WhatsApp. El número de teléfono de Juntos a la Par en este momento, hasta las 21 horas, va a ser 384-154-38-81-29. O si no, también al 3804-154-92-1579. Por esas vías, bueno, se pueden comunicar. Y si no, bueno, también ya saben. WhatsAppiamos. Nos WhatsAppiamos. Y si no, bueno, ahí estamos en la primera de la izquierda del dial, la 87.7. Gracias nuevamente a FM Voces. Y bueno. Mandamos un saludo a alguien que esperemos que esté mejor. Vamos a mandar, sí, hay un saludo a Cami, a nuestra asistente de operadora. Hoy tenemos asistente de operadora. Estamos improvisando una operadora en este momento. Y le damos la bienvenida a Gaby. A Gaby. Hola, Gaby. Gracias por estar del otro lado operando. Y bueno, nuestra titular está tirada ahí en la cama, es la verdad. Pero bueno, le mandamos un beso y necesita unos mimos y en un rato ya va a estar bien. Sí, sí, sí, sí, ahí un saludo a la hermosa Cami, bellísima. Bueno. Bueno, vamos a ir a alguna, a cualquier musiquita como para que nos vamos acomodando acá en el estudio de FM Voces. Y bueno, ya vamos a contar bien todo lo que tenemos para este programa, hermoso programa el día jueves. Hay una ensalada para preparar acá de cosas. La verdad, pasaron sí, muchas cosas. Y bueno, así que bueno. Dale, nos dale. Acomodamos, vamos a la música y volvemos enseguida. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. Pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. No tenemos esperanza de que vayan a ser mejores, pero le exigimos a ellos, está a su cargo, está en su poder hacer que esta gente... LABCTV, LABCTT, LTBT, JKL. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás,

¿Estás en la web? No te muevas de ahí y escuchá Radio Voces por internet. Teclea www.radiovoces877.blogspot.com.ar. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Will not let you go. Never, will not let you go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. No te muevas de ahí y escuchá Radio Voces por internet. Venga a www.radiovoces877.blogspot.com.ar y conectate. Ya escuchaste nuestras voces. Ahora nos conozcamos. Acércate a nuestros estudios ubicados en Las Heras 676 en el barrio Evita. Bueno, ahí lo que escuchábamos y nos estaba dando este regalo en esta hermosa tarde era la increíble voz de Freddie Mercury, que este pasado 5 de septiembre, el lunes pasado, sí, fue la fecha de estaría cumpliendo sus 67 años. Entonces, bueno, hemos decidido abrir el programa y tenerlo como presente porque personalmente... Sí, es. Me encanta Queen, me encanta Freddie Mercury, me encanta la transgresión que tuvo, sí, dentro de la música. Uh-huh. Es también un anticipo de una nota que vamos a tener ya para el tercer bloque más o menos de este programa, que era todo esto de lo que es la transgresión, el transgénero, esto de transvestirse, de mostrar su sexualidad y poner tanta pasión en su música. Como nadie, la verdad que es increíble. Y sí, es considerado como el dueño de una de las voces más imponentes a nivel mundial. Freddie Mercury se convirtió en un símbolo de la libertad sexual y de la lucha contra el SIDA. Sí. El líder de Queen estaría cumpliendo 67 años y el mundo lo recuerda con la campaña Freddie for the Day, que propone tomar conciencia y comprometerse en la lucha contra la enfermedad que se llevó la vida de este gran músico, ¿no? Él nació un 5 de septiembre en 1946 en Tanzania, en África. Allí, bueno, estudió en un internado de estilo británico y empezó a tomar clases de música formalmente con clases de piano. Empezó con eso. Y antes de cumplir sus 18 años, sus padres deciden mudarse a Inglaterra. Por motivos de seguridad, o sea, la inseguridad que había en ese momento en el gobierno, había un derrocamiento en su país natal, ahí en África. Entonces, en 1970, Freddie Mercury conoce al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor, quienes tenían un grupo llamado Smile, sonrisa, y pasan a llamarse Queen, bueno, con la incorporación de Freddie como vocalista. En esta destacada actuación sobre los escenarios y la voz potente de Freddie, lograron que Queen se convirtiera en una de las mejores bandas de todos los tiempos, y eso no tengo ninguna duda. Yo tampoco tengo ninguna duda. Es increíble. Y una de las canciones más reconocidas que tuvo en los rankings, en número uno, fue este tema que acabamos de escuchar, Bohemian Rhapsody, o Rhapsodia Bohemia, que se mantuvo 9 semanas en el puesto número uno de todos los rankings mundiales. También tuvieron éxitos con el tema We Are The Champions, que se transformó en un himno colectivo para sus seguidores. Sí, sí, increíble. Entonces Freddie Mercury, bueno, no solo era un excelente vocalista, sino que además era un gran pianista, guitarrista y compositor. En la canción Crazy Lightning Called Love, según dijo el propio Mercury, la tomó apenas 10 minutos componer. Eso es ser un artista pasional. Sí, realmente, Freddie, too much. Sí, el 23 de noviembre de 1991, él emite un comunicado reconociendo públicamente su enfermedad y explicó que no lo había hecho antes para proteger la privacidad de sus seres queridos. Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas 2 semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Claro. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso por prácticamente no dar entrevistas. Esta política continuará. El día después de presentar este anuncio, el líder de Queen falleció a causa de una bronconeumonía resultante, bueno, producto de su enfermedad de SIDA. El homenaje se realizó en el estadio de Wembley y reunió a más de 72.000 espectadores, siendo retransmitido por radio y por televisión para 76 países. Realmente es el rey, como increíble. A ver, se me acaba de deslizar la página. Bueno, hay, creo acá, que así como a nosotros, en los años 90, ¿quién no ha escuchado Queen? En los años 90, realmente hizo furor, sigue siendo el rey para mí. Música muy vigente, excelente música, nada se compara a lo que fue Freddie Mercury, a lo que fue Queen, y de la forma en que se lo ha escuchado. No sé si vos recordás, obvio, me imagino, a veces el obvio, no sé, me imagino si recordás los videos clip que hacía. Sí. Impresionante, sí. O sea, por eso también es una de las cosas súper creativos para hacer los videoclips, esto, lo otro. O también me acuerdo de un videoclip donde todos los de la banda salen vestidos como mujer, bueno, limpiando una casa, claro, con la aspiradora sale Queen ahí, pero unos temazos, o sea, mucha creatividad, realmente una banda, sí, para mí, chapó, ¿no? Y bueno, en este cumpleaños, en su cumpleaños número 67, que fue el pasado lunes 5, la Fundación Huésped se sumó a la campaña Freddie for Day, que busca la concientización en la lucha contra el HIV-SIDA y se extenderá hasta el 9 de septiembre, o sea, hasta mañana. Ajá. La iniciativa implica que quienes donen a la Fundación un peso por día con su tarjeta de crédito recibirán de regalo el DVD Hungarian Rhapsody, Live in Budapest, el mítico concierto de Queen en 1986, que bueno, está remasterizado en alta definición. Y bueno, precisamente para seguir escuchando y deleitándonos con esta increíble música, con Freddie Mercury homenajeándolo, y bueno, y con, más allá de su música, con este mensaje, ¿no?, de lo que es la lucha contra el HIV-SIDA, vamos a escuchar ahora un par de temas. Uno que es del homenaje en el estadio de Wembley a donde es el tema que está Annie Lennox con David Bowie, wow. Under Pressure. Wow. Y después vamos a seguir con el tema que acabas de mencionar, ese que te gustó el videíto, que también es increíble, I Want to the Brick. Bueno. Así que vamos a seguir deleitándonos con Queen y seguimos en un rato con Juntos a la Par. Wow, vamos en esa. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. En el aire hay Radio Voces, 87.7 MHz. Noticias con más. Oh,

Bueno, de ahí pasaba el grandioso, el increíble Freddie Mercury, deleitándonos con su música. Bueno, pudimos escuchar ahí un variadito de su hermoso arte musical. Lo último que se iba es I Want to Break Free. Y bueno, acá me hacen una corrección y de paso mando un gran saludo a Agustín que nos está escuchando. Freddie estaría cumpliendo 70 años. Estaría cumpliendo 70 años, sí. Yo lo había leído hace un par de días, pero como dijiste muy seguro, 60 y pico. 67. No, es 70 años, claro. Amigo. No, no, es que ahí corregí, sí. Yo bueno, no sé, los años pasan 67. También, no nos podemos acordar de todos nosotros. Pero 70 años que se fue y que todavía está vigente también, ¿no? Nuestro querido y amado Queen. Tengo 19 y 126 confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio, suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja, se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Nos detienen arbitrariamente. Ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por getona. Por getón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren y matan. ¿Quiénes? El Estado, la policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Acá tengo retiraciones 20A 118A 20A 118A. Con precaución, aparentemente una pelea grande. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Ser artista, llegar hasta el término y después dar a luz, dejar completarse cada impresión y cada germen de sentimiento absolutamente en sí, en lo oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en lo inaccesible al propio sentimiento. Y pensar con humildad y paciencia la hora del nacimiento de una nueva claridad. Solo eso es vivir como un artista, en la comprensión como en la creación. Para ello no hay ninguna medida de tiempo. Un año no cuenta y 10 años nada son. Ser artista es no calcular, no contar, madurar como el árbol que no apura sus savias y que está confiado entre las tormentas de primavera, sin la angustia de que no pueda llegar a un verano más. Llega, sin embargo, llega. Pero solamente llega para los que tienen paciencia y viven despreocupados y tranquilos, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Lo aprendo diariamente, lo aprendo en el medio de dolores, en el medio de alegrías, a los cuales estoy agradecida. Paciencia en todo. Ser artista. Polvo. En esta encantadora soledad, oh claro, estaba sola. En esta enhiesta, insoportable inercia, es ella, es él, siempre de a uno. Lo que esplende ella, su vaporosa mansedumbre o vestido él, su manera de tajear los sábados, la mucilaginosa telilla de los sábados. La pared de los patios rayada por las haces de la luz encendida a deshora. Ceniciento del terror, ya maculado, untuoso en esas, buscas a través de los charcos, los chancros repetidos. Esos rastreos del pavor por las mesetas del hechizo rápidamente roto. Esos destrozos recurrentes de un espejo en la cabeza de otro espejo, o esos diálogos. Ya no seré la última marica de tu vida, dice él, que dice ella, o dice ella, o él que hubiera dicho ella. O si él le hubiera dicho, seré tu último chongo. Y ese sábado, espeso como masacre de tulipanes, lácteo como la leche de él sobre la boca de ella, o de los senos de ella sobre los vellos de su ano, o un dedo en la garganta, su concha multicolor hecha pedazos, en donde vuelcan los carreros residuos de una penetración, la de los penes truncos, puntos, juncos, la de los penes juntos en su hondura. Ojo perdido a acabar, albur derrame el de ella, el de él, el de ella él, o el ella, con sus trepidaciones nauseabundas y su increíble gusto por la asquerosidad, su coprofagia. Ella depositaba junto al pubis cofres de oro amarillo, joyas de los piratas fruto de sus deposiciones y repuestos. Y él, él era su manera de uncirse los zafiros y calzarse los aros en su verga, aquella corva y justa, espamentosa, cuya prestancia enrula las praderas de piel, el infinito poro, o erupciones de un huracán canalizado, como los rayos miméticos o eructos de una empolvada saciedad. Su maquillaje eran los bultos que en los días de feria exhiben los gitanos, jalándolos desde las carpas de las tribus. Su sombra de los párpados eran esas ojeras tormentosas de las noches de fiestas tropicales. Y cuando,

Voces, hemos vuelto. Bien, estás sintonizando Radio Voces, vos que estás del otro lado. Y Radio Voces queda en la calle Colombia 2364 en el barrio Vial, en La Rioja, Argentina. Estás sintonizando la 87.7. Y bueno, acá tenemos a nuestro primer invitado de esta nueva jornada de este jueves. Y una entrevista bastante interesante. ¿Cómo te va? Bienvenido, Rodri. Hola a todos. A todos. ¿Cómo están? Ah, muy bien. Mira. Gracias a Juntos a la Par por volver a Voces. Ah. Bueno, gracias por recibirnos a esta increíble casa de lo que es Cooperativa Voces, que bueno, siempre nos recibió con las puertas, el corazón, todo abierto. Alto segundo semestre se viene. Boa. A full, estamos a full. Nos agarra unos nervios a veces porque tenemos tanta información y no sabemos por dónde empezar, por dónde arrancar, pero bueno, acá estamos con el mate, los churros y compartiendo con vos. Lo hemos invitado acá a Rodri como para que nos comente una actividad que pasó en los primeros días de agosto, ¿no? De este año, que fue hubo un encuentro de varones antipatriarcales. Este término que acá en La Rioja empezamos como a familiarizarnos después del primer encuentro de mujeres que se hizo el año pasado, a donde surgió la necesidad de incluir en los talleres a varones y estuvimos, digamos, en este encuentro, en este encontrarse y tratar de construir, de entender, de identificar distintas cuestiones o problemáticas sociales que tienen que ver con la cuestión de género, que tienen que ver con esa visión patriarcal que oprime a tanta gente, que angustia a tanta gente, que encasilla a tanta gente, ¿no? O que empieza a entender esto, Diego. Por eso, a partir de ese primer encuentro se empezó a tocar este término. Y de ahí nos fuimos enterando, bueno, de que había varias agrupaciones, varias asociaciones a donde ya venían con este transitar, caminando dentro de esto que serían los varones antipatriarcales, que en su momento fue muy novedoso, fue como nos sorprendió a todos de que dentro de distintas actividades que eran propiamente, uno entendía, relacionadas a las mujeres, también se incluían los varones antipatriarcales. Por eso lo hemos invitado acá a nuestros estudios, a Rodrigo, como para que nos comente un poco de lo que fue este quinto encuentro de varones antipatriarcales y el primero encuentro de varones antipatriarcales de Latinoamérica. Así es. Este encuentro se hizo en Córdoba, el primer fin de semana de agosto. Mira, estoy teniendo como mala memoria, no me acuerdo el nombre. Pero fue los primeros días. Fue el primer fin de semana de agosto. Ajá. Se hizo en Córdoba, lo organizaron los chicos del colectivo de varones antipatriarcales de Córdoba. Y tenía como característica que era el primer encuentro en el que iban a participar varones de toda Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, fuimos en un momento 400 personas en una escuela compartiendo 3 días de talleres, de intervenciones artísticas, hubo marchas, se debatió, pero todo el tiempo se charló, se aprendió todo el tiempo. Y lo importante es que era un encuentro, era una convivencia, era ir y exponernos a estar todo el tiempo incómodos, que era como la lógica, es como lo bueno que tienen estas cuestiones, es de darte ese lugar a la incomodidad que es de ahí donde aprendes todo. Claro. Y vas y compartís con personas que no conociste, que no conocías. ¿Tenés más o menos un registro de las provincias que participaron? Sí, en casi todo el país participó casi todo el país, había mucha gente de Buenos Aires, como pasa casi siempre, gente de Córdoba, Rosario, había de la Patagonia, fueron también bastantes chicos, del norte había un poco menos, pero había, de La Rioja fuimos tres compañeros, tres. Un buen montón. Número. Tres son multitudes. Y de ahí había compañeros de Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile. Chile había muchos chicos que estuvo muy bueno que han ido de Centroamérica. Mucha gente hubo y fue muy rico en eso. En participación fue muy rico. Y de ahí había, bueno, talleres. Eso. ¿Hiciste algún taller? ¿En qué taller se hicieron? ¿En qué se metieron? Contá todo lo que se te venga ahora. Por favor. De acá fueron el nombre, vamos ahí a aclararle a todos los oyentes, de lo que es Cooperativa Voces, que viene trabajando desde hace bastante tiempo en este tema de lo que es la inclusión. Claro, como los géneros. Como cooperativa tenemos en nuestros puntos de trabajo fuertes la cuestión de género y diversidad y la cuestión antipatriarcal. También como Cooperativa Voces estamos adentro del Frente Riojano Antipatriarcal, así que fue como una suma de esfuerzos de todas las organizaciones para que podamos ir tres compañeros y pudimos ir, estuvo muy bueno. Y bueno, y eso también un poco traer acá un poco de lo que vivimos allá. Retomando el tema de los talleres, había como que dos, puedo distinguir entre dos grupos de talleres o dos modalidades de talleres que eran unos más relacionados al cuerpo, a poner el cuerpo, a lo teatral, a lo expresivo, que es como la parte de más privado está el hombre, el varón, como lo que no hace el varón habitualmente, que es ir y poner el cuerpo a algo. Sí. ¿No? El hombre piensa, el hombre tiene que estar discutiendo. Claro, no participa, no es de una participación activa. ¿Qué vas a estar bailando? Claro. ¿Entendés? Bueno, estaba en esa parte, y de ahí sí estaba la otra parte, que era de debate, y que tenía que ver... como había muchas organizaciones políticas, tenían que ver con este tema, cómo el patriarcado está en las organizaciones. Y bueno, y eso era como también otro, puedo distinguir como otro grande grupo de talleres, donde se debatía, se discutía y se llegaban como a generar de definiciones o más dudas o más planteos. Y un poco, el primer día, el taller que yo hice fue el de micromachismo en organizaciones políticas. ¿De qué se trataba ese taller? Y se trata de... un poco de ver en el pasado, en ver en, por ahí en las construcciones que tenemos o en la idea que tenemos de política, de los referentes que tenemos políticos, de ver ahí dónde está el patriarcado. Por ejemplo, cuando nos referimos a algún prócer, decimos, bueno, tal prócer fue un... hizo tal cosa, hizo tal Sarmiento, derecho. Ponele acá. Hizo tales derechos, creó tales cosas. Y cuando nos referimos a una referente mujer, decimos amor, valentía, coraje, como adjetivos nomás. Claro, no tiene una acción activa, una participación activa. Es como eso, como yendo al pasado de a quienes nos impusieron como próceres. Sí. Y después está la como ya ir a las organizaciones en donde pertenecemos y detectar ¿cuáles acciones que nosotros hacemos a diario y naturalizamos están siendo machistas y no nos damos cuenta quizás o todavía no las detectamos como para poder ir ahí y atacar esa debilidad? Porque el machismo lo que termina generando es que nada avance. Pero hay un tema... Yo lo veo así, no sé, siendo mujer, es como que ya nacimos en un país machista, ¿no? Somos machistas por default. Claro, bueno, me surge también ahora una inquietud, es ¿en qué prevalece más ese patriarcado? Si en nuestras... alguien se cayó, esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien, la persona que se cayó en el patio... Dale, continuemos con lo que me surge ahora como duda, ¿no? Es dentro de esa identificación, ¿no? De este enemigo patriarcal, ¿a dónde está la problemática? ¿Si radica en las acciones que se imponen como modelo patriarcal o en el lenguaje que utilizamos, en el trabajo de deconstruir el lenguaje? Por esto que vos decías recién, cómo uno se refiere a los próceres o a los referentes políticos y cómo se califica a la mujer que participó también de alguna acción concreta. Claro, ya. Y ahí nos damos cuenta también de que hay una imposición. El varón es prócer y ella ayudó. Claro, claro. colaboradora, sí. Tejió una bufandita para que no tenga frío. Claro, que esa es una forma, digamos, de cómo se cuenta la historia. Claro. Pero hay mucho en la deconstrucción de nuestro lenguaje, ¿no? En el peso de las palabras cuando nos dirigimos. O sea, es como un replantearse todo nuestro lenguaje para dirigirnos, así como vos empezaste diciendo todes, para todes. Integrarnos. Sí. Por ahí es que... por ahí lo voy a decir como desde sí. yo, en lo personal veo que esta desconstrucción o a lo que vamos en la lucha contra el patriarcado tiene distintos pilares que son muy grandes a los que hay que ir ahí y atacar. Y es todo a diario, vas viendo, y es todo a prueba y error. Y son, por ejemplo, pilares muy fuertes en lo ¿como cuál? Por ejemplo, uno, si se te viene ahora, el lenguaje, la educación, entonces, porque aprendemos desde la casa y la escuela y el lenguaje, como todo, como la palabra en sí, hasta cómo lo decís, uh-huh. están nuestras acciones, así, lo violento que somos con nuestras acciones, está y las instituciones, que no hay que olvidarnos nunca, está la religión, está la escuela, están los medios de comunicación, uh-huh. está el gobierno, que son instituciones netamente patriarcales y a las que hay que ir con todo. Claro, claro, porque uno también es cómo se ve uno frente a todo eso cuando ya te das cuenta de que hay un problema, cómo haces esas correcciones personales, ¿no? Porque primero creo que el trabajo empieza por cada uno, uh-huh. por toda, por hombres y mujeres, niños, niñas, desde la escuela. Pero cómo, si uno tendría que empezar a revertir esa visión, ¿cómo se encara eso? ¿Cómo uno tiene que ver? No sé si eso en los talleres se logra ver, se logra identificar. Ahí. Una vez que está identificado, ¿qué tipo de acciones concretas se pueden llegar a hablar de trabajos de base o que uno puede llegar a hacer como para sembrar su granito de arena en su comunidad? Claro, lo que saltó mucho con respecto a este tema del qué hacer o cómo bajás en limpio a la organización el tema del patriarcado y empezar a detectarlo y empezar a denunciarlo y a cambiarlo, es el tema de que últimamente muchas organizaciones se declaran antipatriarcales o feministas y hay casos en los que en esa misma organización se detectan casos de violencia o de machismo fuerte. Y un poco el debate era, ¿por qué lo primero que se hace en esas organizaciones es a esa persona que hizo o que se le detectó algún machismo? Entonces se lo corre, se lo aísla, claro. Y esta organización no tiene, es como una cuestión también de fanatismo, ¿no? Es como tratar de identificar. Es como tener un manual de, claro, ya saber qué hacer. Caemos en el error del fanatismo, que también hay que tener cuidado con eso. Porque... Y en vez de recurrir, porque ahí lo que hablábamos un poco en algunos debates, en algunos talleres, era justamente ante eso, cómo hacemos, cómo reaccionamos como organización, y no se sabe, porque creo que eso te deja más dudas y siempre vas a estar pensando, pero sí sabemos que excluir al machista o no intentar o nunca intentar educarlo, reeducarlo, hacerle repensar esas actitudes o ese lenguaje o ese patriarcado que tiene dentro, es lo malo. O sea, tenés que hacerlo, decirlo, hablarlo. Claro. Eso, ¿no? Hablarlo, porque si no es como seguir construyendo desde un error. Uh-huh. Y terminamos después, dentro de 10 años, en revertir los conceptos que tratamos ahora de entenderlos y uh-huh. después nos damos cuenta de que no entendimos nada. Porque, claro, porque creo, la base que estaba eso, mal. Creo que eso, algo que hablábamos anoche nosotros, ante tanta violencia, sí. una sociedad tan convulsionada, con tantas cosas, tanta información, creo que no tenemos que dejar de olvidarnos de laburar desde el amor, empezar a tirar luz a cada cosa que se va haciendo, porque si lo vamos a hacer desde la bronca, violencia con más violencia. Claro, es como no, es muy retrógrada, por ahí lo veo, es uh-huh. hay que empezar a revertir eso, a ver cómo uno, porque no el hombre no puede expresar sus sentimientos libremente, porque ya sea de expresar sus sentimientos o la elección en su futuro profesional, lo que va a estudiar, también eso se cataloga mucho y la sociedad, claro. todavía estigmatiza por tus gustos, por un montón de cosas. Es como que también no caer en una aceptación trucha, digamos, una, claro. aceptación que decir, bueno, listo, sí, está políticamente todo bien, correcta. Está todo, claro. bien, pero porque está de moda, pero uh-huh. en realidad no entendimos nada, vamos a otro tema. Claro. O sea que es un trabajo bien personal, así que buenísimo que hayan podido ir. Y con respecto a pregunta, discúlpame, ¿cuántos días duró el taller, el encuentro? Uh-huh. ¿Y si hicieron ese único taller o hicieron otras cosas? Y bueno, es que cada tema da mucho que hablar. Volviendo a eso, sí, hicimos ese taller, que el primer día había talleres que duraban todos los días o era solamente una sola jornada. Y bueno, el taller que hice era una sola jornada, así que me dio la posibilidad del otro día elegir qué hacer. Y justo se nos dio con Yago, un compañero con el que viajamos de acá de Cooperativa Voces, de que estábamos en una terraza y unos chicos empezaron como, lo veíamos ahí como que estaban haciendo algo, planeando algo, y con Yago estábamos con cámaras, así que nos juntamos ahí y justo los chicos estaban haciendo una intervención. Ahí va. Una intervención desnudos en la terraza, todo, así que nosotros hicimos todo el registro de esa intervención y bueno, y posterior a eso un debate entre con ellos y hablamos, y fue también muy muy productivo. Se trabaja bajo la modalidad de teatro del oprimido, ¿no? Había teatro del oprimido. En la otra parte, Facu hizo eso, que también podría contarte mejor, pero sí, era sobre desconstrucción. Iba directamente a lo que es desconstruir las masculinidades. Claro. Toda la parte de lo corporal, que es desde el baile, que veíamos animarse a eso. Después estaba la parte de representar las opresiones de uno mismo con tu cuerpo. O sea, es como, es muy loco eso, es muy loco el teatro del oprimido, porque no te muestra nada nuevo, sino claro, que te está mostrando lo tu realidad, tú, como sos. Pero sí, te sí, estás sí, viendo. Claro. Es muy bueno. Y pues, tuvimos la chance de compartir con los talleristas, también los entrevistamos un poco. Y bueno, el último día estuvo, fue el último día, estuvo marcado por la marcha. ¿Fue el último día? No, fue el segundo día. Estuvo al final del segundo día, casi el último, era la marcha, una movilización. Ajá. Donde, bueno, estaban todos los participantes del encuentro. Y la marcha, porque pues, era dentro del marco de esto. Ajá, la marcha se dio en el marco del encuentro latinoamericano. Y había muchísimas consignas. Entre ellas estaba, bueno, el posicionamiento como varones a favor del aborto legal. Estaba libertad para Belén, que Belén es el caso de Tucumán. Uh-huh. Sí, sí. El caso de Tucumán, que ya está libre. Sobre la homo, lesbo, trans, bifobia u odio. Había muchísimas otras consignas que no, bueno, basta de violencia machista era la que encabezaba, y había familiares de víctimas de femicidio y de redes de trata que acompañaron a la movilización. Y no sé, Facu, si me olvido de algo más. Ahí le damos, se suma acá a la mesa de nuestros estudios. Facu, bienvenido. También buenas tardes, noches a todos los oyentes y oyentes. Bien, ahí está, otro de los participantes que de acá de Cooperativa Voces y del FRA, integrante, que fue, bueno, de los que viajó a este encuentro. Y ustedes, como experiencia de todo esto, ¿no? De todo este encuentro, de acuerdo a que ya vienen trabajando dentro del Frente Riojano Antipatriarcal desde el año pasado y conociendo las acciones que de hace ya unos pares de años atrás, ¿qué experiencia o qué se pudieron traer de allá como algo concreto en decir, bueno, dentro de toda la información que ya van recabando, de todo lo que se viene escuchando, con esta experiencia que pudieron participar del primer encuentro donde ya habían de otros países, me imagino que las problemáticas son similares de las que tenemos tanto acá como en otro país, en nuestra provincia, en Bolivia, donde sea. ¿Hay algún registro de algo concreto? Por ejemplo, la ley de educación, ahora de educación sexual, que no se la toma muy en serio porque creo que saben mucho más de eso la gente particular que los docentes por ahí en el cómo tratar ciertos temas con los niños. Hay mucha, con respecto a la ley de educación sexual, hay mucho conservadurismo todavía. Claro. Bueno, respondiéndote a la primera, a esa pregunta sobre qué nos trajimos, yo creo que es como más, nos trajimos como la obligación de organizarnos, los varones especialmente, dentro del espacio, podríamos decir, del FRA, el Frente Riojano Antipatriarcal, porque era como yo lo... fue como muy movilizante personalmente y con los compañeros que fuimos, cuando veníamos después o durante el encuentro íbamos charlando sobre esta experiencia, cómo nos sentíamos. Fue muy movilizante, creo que es la necesidad y la obligación que nos trajimos así concreta de organizarnos, de sentarnos y debatirnos, de construirnos, desconstruirnos como varones, porque personalmente me pasó de que sí participaba del FRA, pero eran todas mujeres, digamos, en un proceso de construcción, digamos, de lucha que llevan las mujeres hace varios años, pero de varones no nos hemos sentado a debatirnos sobre nosotros mismos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestra vida cotidiana. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos hemos traído. Bueno, trajimos también material, experiencias y además contactos con otros compas que han participado. Muchas dudas. Y eso, yo creo que bueno, está bueno porque fue eso, ¿no? A partir de ahí se movilizan las cosas. Yo creo que lo más importante que nos pasó es traernos dudas, muchas preguntas, y para poder compartirle esas dudas y poderlas de alguna forma, no sé si darles respuesta, pero sí compartirla y debatirnos, digamos, entre todos. Claro, y tienen pensado algo más o menos como para dentro alguna actividad dentro de lo que queda ya del año, o es como fijar alguna fecha, empezar a convocar algún encuentro acá como para transmitir, charlar. Hay muchas ideas, sí. Pero hay cuestiones. Una de las primeras acciones sería las compas del Frano, va a salir un fanzine, entonces nos estamos proponiendo de poder sacar como desde una página, una carilla, contando nuestra experiencia sobre el encuentro y algún material, registro fotográfico. Entonces, de a poco vamos a tratar, también porque es como, no hay manual para esto, ¿no? Cómo ir construyendo esto colectivamente, entonces de a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Qué buena experiencia entonces que tuvieron para compartir, y eso, el verse reflejados también de que estamos todos atravesados por este enemigo identificado, y creo que es como decían, es muy personal la deconstrucción que hay que hacer para recién ahí integrarse dentro de la diversidad y construir de una forma más auténtica, más limpia, porque creo que cada uno tiene sus vicios de acuerdo a su familia, su forma de crianza, su forma de la educación, cómo nos educaron en las escuelas, y de repente encontrarse, como dicen ustedes, dentro de un frente de donde la mayoría son mujeres activistas, a donde un poco están... lo que me daba cuenta y lo que me di cuenta ahí es de, cuando volvía más me pasó de pensar de por ahí, cuando aprendes un poco más y te interesas un poco más en esto, pensás que bueno, es esto nomás, el patriarcado es esto, yo lo detecté y bueno, ya está. No. Y cuando volví me di cuenta que no, y que está en todos lados, y que justamente la lucha puede llegar a ser eso, que te empiece a incomodar convivir con ese patriarcado y desde esa incomodidad a accionar y hacer algo. Claro. Aunque sea el pequeño, pero es así día a día, y día a día también te vas dando cuenta vos que tenés, que te sigue quedando, pero lo bueno es eso, es poder empezar a detectarlo y que te haga ruido en la cabeza. Claro. Que no sea un mero estandarte, una bandera o salir a una marcha nada más. Un documento. Sino es algo cotidiano, o sea, en todos lados, desde la universidad, nuestras casas, nuestros grupos de amigos, en los espacios de lucha, en todos lados. Claro, sí. Y sí, eso sí. Es muy así. Eso está. Movilizante. Lo loco es eso, es ser varón y darte cuenta de que todos tus espacios son así. Claro, son no, así. Que, sí. ¿Me entendés? Claro, es como... Que como que hay cierto privilegio por ser varón, claro, y también hay una censura de lo del varón con sentimientos, del varón eso que pueda pensar distinto a lo que piensa un varón, ya es como toda la sociedad te cataloga, claro, te estigmatiza por otro lado, y es romper con una estructura bastante fuerte, pero buenísimo que se estén organizando. Que se estén organizando y que hayan podido tener contacto, porque de esto también se este tráfico de información, de contactos, de gente también que se está organizando en otros lados, también hace hace sentir a uno que bueno, que ese ruido que vos decís de que le hace adentro, bueno, que se siente en todos lados y va a ir creciendo y se va a ir multiplicando, sí. Y claro, ahí sí, había mucha gente, muchas ganas de que se acabe el patriarcado, mucha gente, creo que re lucha. Sí, totalmente. Mucha. No sé, no hay palabras para describir tanta violencia, es como y en las cosas tan simples, cómo se replica la violencia, es muy fuerte, ¿sale? Y uno ahí tiene la posibilidad de decir, ¿soy parte o no soy o no de eso, de esto, de qué está pasando? Es como también, claro, lo que notaba es que sí, cuando por ahí había como discusiones, debates, en la sociedad debates de con respecto a ese tema de la violencia machista y todo eso, donde el hombre siempre nunca se cuestiona el tema de que es opresor, siempre es como, bueno, el patriarcado me oprime, claro, me oprime, pero en qué, es como, ya está, como varones antipatriarcales, dejemos de lavar culpa. Uh-huh. A donde se va a hacerse cargo, claro, ¿no? O sea, y ya está. Hacerse cargo y de ahí ceder. Ceder es ceder y... Claro, y de construir todo eso, ¿no? Y transmitirlo también, porque parte de eso de ellos mismos, la construcción. Claro, la claro. La construcción. Claro, que es eso, ¿no? También esa yo creo, esa deconstrucción nos va a llevar a un punto cero donde nos vamos a empezar a ver todos iguales. Todos tenemos las mismas posibilidades, ninguno más que el otro, que es como los otros días leía una nota sobre cómo veían estas cuestiones de género las culturas nativas, y no estigmatizaban nada, eran todos iguales. Las personas gays, las personas lesbianas de las comunidades aborígenes eran consideradas personas con dos espíritus y eran veneradas. Incluso hay, bueno, actualmente en México, todo lo que llaman las culturas de los muxe, que adoptan roles, varones de mujeres, con una libertad donde el pueblo los ve con una cierta... importancia, digamos, en el rol que cumplen, que aún así engañosamente no deja de ser también una postura patriarcal, porque los gays y lesbianas se los sigue viendo mal, pero el que se declara muxe tiene esa visión aprobada de la sociedad, porque es el hombre que adopta roles de la mujer. Entonces, bueno, es muy interesante toda esta diversidad cultural, y bueno, ya los vamos a invitar cuando se realiza alguna acción, algo así, comentan acá, y estaría bueno eso de que este año se pueda lograr algo. Sí, ojalá podamos, creo que lo vamos a hacer. Sí, ya vamos este a salir, paso. Hay muchas ganas. Este paso, y que se haya hecho el primer encuentro latinoamericano acá en Argentina, y poder conocernos con otras... otra gente de otros países con la misma problemática, es muy interesante. Así que bueno, chicos, gracias por hacer su paso por acá, por el estudio. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y porque esto se escuche, está bueno. Quieran este espacio, está abierto. Bueno, muchas gracias a todos. Así que bueno, vamos a ir con alguna musiquita. Y bueno, ya continuamos en minutos nomás, son las 20:33,

Bueno, pan y rosas, qué lindo, pan y rosas. Nunca comí pan y rosas. Pan con manteca y dulce, sí, pero pan y rosas, la verdad que todavía no. Pero son las 20:39. Sí, aquí estamos. Bueno, interesante ahí la propuesta que escuchábamos de los chicos, bien por la participación ahí de los compañeros de acá de esta casa, de Cooperativa Voces y del Frente Riojano Antipatriarcal. Me parece fabuloso que hayan ido al encuentro, la verdad, de varones antipatriarcales. Seguramente va a haber ahí bastantes acciones y actividades para hacer. Y con respecto a esto, bueno, algo que tocábamos, el tema, ¿no? Sí. Como el tema de la educación que por ahí toma la nueva ley de educación, que ya está implementada hace unos pares de años, sí. Estas cuestiones de la integración, de la diversidad, pero ¿hasta qué punto engloba lo diverso? Porque también, escuchando por ahí, leí por ahí, como que después de hablar de todas estas cuestiones que se hicieron más visibles, ¿no? La comunidad GLTTB, es como que hay una aceptación con respecto a lo que es la homosexualidad, tanto gay como lesbiana. ¿Sí? Pero se deja afuera un montón de otros géneros diversos, como es la transexualidad, la intersexualidad, bueno. Y también cómo encaran los docentes para con los niños, ¿no? Las clases, porque se habla de educación sexual, pero siempre se habla del hombre y la mujer y claro, de una cuestión desde el punto de vista heterosexual, todo lo que se dice heteronormativo. Exacto. Y ya hay, por ejemplo, países como en España, donde están haciendo trabajos para niños con literatura GLTB, sí. Gay, lesbiana, transgéneros, bisexuales, sí. Intersexuales. En donde, bueno, la propuesta es ahora comentarles acerca de unos libros que bueno, que se están trabajando en escuela para niños, libros de cuentos. Entonces, por ahí, no sé si se los puede bajar por internet, a través del Google, por ahí los ponen si tienen ahí para anotar. Uno de ellos es Oliver Button, es una nena, que es de Tommy de Paola, de Editorial Everest, que dice: a Oliver Button no le gusta hacer las cosas que supuestamente le gustan a los chicos. Él prefiere tomar flores, pasear por el jardín, saltar la soga, disfrazarse con las cosas que encuentra en el desván, a donde canta y baila como si fuera una estrella de cine. Todo esto le causa a Oliver muchos problemas con su padre, pero sobre todo con sus compañeros del colegio, que se burlan de él y le gritan: Oliver Button es una nena. Entonces, estamos ante una historia que nos recuerda mucho a la película de Billy Elliot. Ambos niños harán lo imposible para conseguir su sueño: bailar a pesar de todo y de todos. Una historia que fue escrita en 1979, este cuento, que aguanta bien el paso del tiempo. Es un libro que plantea fundamentalmente el tema del acoso escolar hacia el diferente como un eje principal, ¿no? Que me parece muy interesante. Ese otro libro es Shay y Shay, de Linda DeHaan y Stern Nichland. ¿No? Sí. Siempre los cuentos de príncipes, princesas, sí. Reyes y reinas. Este es Shay y Shay. Shay y Shay. Llega la hora de casar a un príncipe para que pueda empezar a reinar en un país lejano. Su madre, harta de la soltería del príncipe y de su falta de interés en encontrar una pareja, decide convocar a todas las candidatas del reino para que elija. Ninguna será de su agrado. A todas la irá descartando. Unas por aburridas, otras por demasiado altas, hasta que por fin llega la última de las candidatas, acompañada de su hermano, que termina siendo su príncipe azul. Aquí el corazón de nuestro protagonista se acelerará y el flechazo será inmediato, pero no por la dama, sino por el caballero. Es una historia una historia rompedora de corazones. Después tenemos otra de Ediciones Patlatonalji, que es Mi mami ya no tiene frío. Es de Lorena Mondragón Rocha, de editorial, bueno, Patlatoniali. No hay nada mejor para quitar el frío que un buen abrazo y estar bien acompañados. Lorena Mondragón nos narra en este cuento la historia de una niña que vive con su mamá en un edificio muy alto llamado Oriente. En esta casa, llena de libros antiguos, hace mucho frío. Pero todo empieza a cambiar cuando asisten a un teatro de títeres y su madre conoce a la mujer dueña de las marionetas. Y aunque al principio a la pequeña no le gusta nada que su madre quede y se vea con ella, siempre tiene que jugar sola. Terminará entonces comprendiendo que su mamá es feliz porque ha dejado de tener frío. Una historia también interesante. Después tenemos otro libro, La princesa Lee. La princesa Lee. La princesa Lee es de Luis Amavisca y Helen Rendeiro, de editorial Egales y Nube 8. A ver, acá se me fue otra vez la... acá está. Nos encontramos probablemente ante la primera historia protagonizada por una princesa lesbiana. La princesa Lee vivía con su padre, el rey Wan, en un hermoso palacio. Todo estaba en orden hasta que llegó la hora de casar a la princesa con un joven de la corte, pero ella confiesa que vive enamorada de Beatriz. El tradicional cuento de magia con toques de la lejana China cambia para presentarnos una fábula de igualdad y sobre todo una historia de amor. Maravillosamente ilustrado con una fluidez narrativa tan especial que parece un libro atemporal de los que se cuentan ahora, pero que se podría ligar a los relatos de la tradición oral. Otro de los libros tenemos El lapicero mágico, que es de Luis Amavisca, también el mismo autor del libro que acabo de mencionar, de La princesa Lee, y Alicia Gómez Camus, también de la editorial Egales y Nube 8, que dice Alicia... sí. ¿Todo esto son autores de qué país, disculpa? De Europa. Estos libros se están empezando a implementar en la educación primaria, en los niveles de educación, de acuerdo a la ley de educación y de integración de... ¿Los de lengua, diversidad? ¿Los de lengua hispana? Sí, sí. En España. Estos libros son de España. Sí, sí, sí, sí. Alicia Gómez... la autora de ese libro, acompaña el texto de Luis Amavisca con optimistas collage que nos cuentan la historia de Margarita y sus dos amigos, Daniel y Carlos. Margarita tiene dos mamás y los gemelos, Daniel y Carlos, dos papás. Por eso es lo de menos en este relato. Lo verdaderamente importante de esta historia de fantasía y amistad es descubrir el poder del lapicero mágico. Un artilugio que es capaz de llevar a la realidad todos aquellos sueños e ilusiones de Margarita, Daniel y Carlos. Un viaje para compartir e imaginar, un cuento de amistad e igualdad, un relato para eliminar prejuicios donde el tema LGTBI no es lo principal, sino una característica más de la realidad que vivimos. Esto ya plantea el tema de las familias disfuncionales, digamos. Ya no existe tanto mamá, papá, sino acá, bueno, tenemos en este caso dos mamás y dos papás. Después hay otro libro que me parece muy muy tierno, que se llama Mi papá es un payaso. Es de José Carlos Andrés y Natalia Hernández, de la misma editorial, Egales y Nube 8. Pocos niños pueden decir con orgullo que su papá es un payaso, sobre todo cuando en el cole no paran de usar esa palabra para meterse contigo. Pero lo cierto es que nuestros protagonistas no entienden que esa palabra sea un insulto y no duda en dar las gracias por el elogio. Y es que uno de sus papás es payaso y el otro papá es médico. Las dos profesiones más necesarias del mundo. Una cura el cuerpo y la otra cura el alma. Nuestros pequeños se sienten muy orgullosos de los trabajos de sus dos papás, pero de lo que verdaderamente se siente satisfecho es de la familia que tiene. Una entrañable historia donde prima lo cotidiano, la espontaneidad, la frescura, con unas ilustraciones muy ingeniosas en blanco y negro y en rojo de Natalia Hernández. Y por último, es en este segmento y también acoplando en todo esto que estábamos hablando de lo que es la diversidad sexual, ¿no? Y lo que es la educación y esto de desconstruir para en la educación desde la niñez. Tres con tango, este de Justin Richardson y Peter Parnell, de editorial Simon y Schuster. Esta obra está basada en hechos reales, que nos cuenta la historia real de Roy y Silo, dos pingüinos machos del zoológico del Central Park de New York, un libro infantil que nos trae los 6 años de sus vidas, en las cuales formaron pareja y se les dio un huevo para criar. Se descubrió que estos dos pingüinos machos estaban siempre juntos y ahí descubren de que eran uh-huh. pareja. Esto pasó sí. en la vida real en el año 2000, uh-huh. que los integrantes del zoológico, al ver el comportamiento, los comportamientos tiernos que tenían estos dos pingüinos, sí. deciden, empiezan a observar este para ellos extraño comportamiento y les dan una oportunidad de crear una familia. Y les colocan un huevo de otra pingüina para que lo críen. Y así nace Tango. Le pusieron Tango a, uh-huh. a la cría. Porque la pareja que los había tenido, la pareja hembra y macho que tuvieron el huevo, bueno, no podían, no se hacían cargo de la crianza de este huevo. Lo habían dejado abandonado. Entonces uh-huh. hacen este experimento. Y bueno, de este libro, Tres con Tango, se cuenta esta maravillosa historia de la naturaleza que logra emocionar. La verdad, muy interesante. Bueno, de eso también es un hecho real, ¿no? Porque sí, también, sí, muy interesante, sí, claro. Muy, muy tierno. Así que bueno. Hasta a mí me sorprende la historia que estás contando porque realmente... Te dan ganas de desconocía leer, ¿no? Totalmente, sí. Me dan muchas ganas de leer los cuentos que recomendaste y por sobre todo me sorprende esta historia, ¿no? De los dos pingüinos criando ese huevo y los dos machos y con tanto amor. Y sí, o sea, más allá del cuento que me parece de esta historia, sí, yo creo que hay muchos animales en nuestra vida real, es más, los perros, hay perros que sí, tienen una gran inclinación con estar con otros perros. Es que y no es, con una hembra. Natural. Entonces está latente, yo creo, en muchos animales esta cuestión es parte de nuestra naturaleza, de ser... la diversidad. Diversos. Bien. Ahí está. Eso. Bueno, bien. Entonces espero que les haya gustado este segmento donde pudimos ahí hablar un poco con los uh-huh. chicos de... que participaron de este encuentro antipatriarcal, de varones antipatriarcales. Y bueno, como para también ahí ilustrar un poco esa nota y hablando de lo que habría que empezar a cambiar, bueno, era la propuesta de estos libros que ya en otros lados se está empezando a implementar este tipo de literatura para los niños, para que empiecen a, de esa manera, a integrar nuevos conceptos y a deconstruir esta heteronormatividad que nos atraviesa en todos lados. Así que bueno, son las 20:50. 20:50. Vamos a ir a una música sí, cortita y ya entramos en los últimos uh-huh. minutos. Dale, meta. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Hemos vuelto, estamos, ¿sí? Estamos en el aire de nuevo, estamos volando y ya volando con los últimos minutos que nos quedan. Nos estamos despidiendo, ¿no es cierto, Diego? Sí, hemos llegado ya a la finalización del programa del día de hoy, la verdad con mucho material que nos quedó en el tintero. Seguramente lo vamos a tratar de reorganizar porque, bueno, hay muchas novedades. Ya sabemos que acá, esta casa FM Voces está siguiendo y transmitiendo y se está trabajando mucho de lo que es el apoyo a la familia de Romina Ríos con este juicio. Lo traemos a colación y lo mencionamos nomás, pero bueno, el tema da para para charlar un poco más. Es como ahí entramos en distintos caminos, la verdad que sí, más queremos decir, necesitan un tiempo más concreto para hablarlo. El jueves que viene vamos a tratar de llamar a invitar a alguna de las personas que está siguiendo el juicio de Romina Ríos, informarnos bien y hablar bien sobre ese tema y diferentes puntos de vista. Y nos quedaron temas en el tintero como qué es un femicidio, de qué se trata, por qué desde el año 2012 está dentro del... Sí, sí, qué pasa con esta ley, ¿no? Que cuesta tanto que se tome esta figura para poder llegar a una carátula y se pueda llegar a enjuiciar. Como todos sabemos, este juicio fue interrumpido a partir de hoy. Uh-huh. Empezó el lunes 5. La idea era que haya una sentencia fija, pero se interrumpió el juicio por 10 días. Uh-huh. Por el tema de la declaración de uno de los médicos forenses, a donde, bueno, ahí se dio vuelta toda esta figura por la que se quería hacer la sentencia. Entonces ya para el próximo jueves vamos a tener por ahí una información más concreta y vamos a seguramente a iniciar el programa tocando este tema, que la verdad, bueno, es un tema debate que... A toda La Rioja y al que no esté informado, empezá a informarte, porque también te puede pasar a vos. Y bueno, y eso que hablamos, desde acá le tiramos mucha luz, mucho amor a la familia de Romina Ríos en este momento. Creo que eso es muy importante. Y bueno, estamos ya entrando en nuestros minutos finales, ya las 21 horas de este día jueves, y terminando este segundo programa de la segunda temporada de Juntos a la Par. Bueno, no sé, vamos a saludar a todos los oyentes que, sí, bueno, que saludamos. Hacen el aguante. A Agustín, que nos está escuchando. Saludamos a Pablo Pereira, que nos está escuchando, está viajando para su pueblo, Malanzán. Saludamos a una gran hermana y amiga que me dijo, te voy a escuchar, Brenda, que Toledo, que andás por ahí. Saludos a la Brenda. Sí, por favor. Y también a que recién nos mandó saludos el escritor y poeta Don Rizzo. ¿Sí? Negror. El Negror. Negror, acá que lo tuvimos el año pasado. Así que, bueno... Y también agradecer, sin querer y como fue las cosas, a Gabriela, que es parte de la producción de Juntos a la Par, porque dio una mano en la parte de los operadores, ahí que hubo un desmayo ahí de nuestra compañera Camila, pero ya está bien, ya la vemos ahí sentada en una silla, y que continuó Yago. Así que gracias por los cuerpos que dieron su presencia ahí en las siendo operadores. Así es. Les agradezco un montón porque esto es buenísimo que suceda. Ahí le pregunto a Yago. Yago, después de nuestro programa, hoy hay Aldea Global. Entonces a la gente ahí que sigue escuchando FM Voces, a las 10 se viene Aldea Global y bueno, y todo los debates y charlas de lo que es sociopolítico. Y a la noche tenemos Desierto. Y hoy a las 0, de 0 a 3, ahí la mejor música con Yago, música ecléctica, música tranquila ahí para los que tengan que estudiar, los que tengan que estar preparando algún examen, o los noctámbulos que escuchan buena música, ya saben, por la 87.7, pueden quedarse y disfrutar de toda esta programación. De mi parte, bueno, me despido, gracias a toda esta casa. Muy rico los mates, muy rico los churros. Y bueno, gracias. Dale. Gaby, gracias Yago, gracias Cami, gracias a todos. Y nos vemos, nos estamos viendo todos los jueves. Hasta el próximo jueves, Diego, un placer estar juntos a la par con vos. Así es, hermosa. Y con todos los que nos escucharon, gracias. Dale, hasta el próximo jueves. Dale, juntos a la par. Juntos a la par. ¡Hijo de puta! ¡Caso! ¡Caso! ¡Caso! ¡Caso! ¡Caso! ¡Caso! ¡Caso! ¡Caso!